parece por lo menos que debería haber voluntad política en este sentido. Horacio Ravena, buenos días. Natalia Arugue te lo saluda. ¿Cómo le va, Natalia? Buen día. ¿Piensa que esta interposición que quiere hacer el CELT para llegar al procesamiento de Alfredo Astiz y de otros 17 represores puede abrir las puertas como para que se hagan nuevas presentaciones? Sí, absolutamente. Nos parece que el fallo que ustedes recién estaban comentando es realmente la ratificación de toda una línea. Uh-huh. Es al momento lo más completo que desde el Poder Judicial hemos visto. Uh-huh. Sobre una construcción jurídica que tiene que ver con la búsqueda de la verdad, que tiene que ver con la justicia y que desactiva toda el engranaje y la estructura que se había montado de leyes de impunidad a fin de poder garantizar el no procesamiento y la impunidad de muchos de los genocidas, ¿no? Realmente nos parece que en esta línea, como juntamente con los juicios que ya se están llevando adelante por el tema de la implementación del plan en el robo de bebés y de niños, y la otra causa que también es sumamente importante es la que está investigando el operativo Cóndor. Claro, o sea que podría... El diputado de la Alianza, Juan Pablo Cafiero, que presidió ayer la sesión en la cual Bussi fue rechazado, el supliego fue rechazado y no puede entrar en la Cámara. ¿Qué tal, Juan Pablo Cafiero? ¿Cómo le va? Buenos días. Buen día. ¿Cuál fue la impresión que se llevó cuando salió de la sesión de ayer, después de tratarse el tema de Bussi? Un acto de justicia. Uh-huh. Con la gente, con quienes todavía viven y son muchos, con las heridas abiertas de lo que fue un pasado que no puede cerrar, porque no hay justicia, porque no llega la verdad y porque era realmente, si en este caso era un caso límite. Uh-huh. Si nosotros, al evaluar la idoneidad moral de alguien que se incorpora a la Cámara, sí, se nos presentaba alguien acusado de genocidio, de secuestrar niños, de cambiarle la identidad, de persecuciones, en fin. Uh-huh. Creo que ya no era una cuestión de duda que podía traer, por eso fue tan abrumadora el voto, que prácticamente, excepto el bloque de Acción por la República, el resto de los bloques estuvieron de acuerdo, salvo dos o tres excepciones que manifestaron que, bueno, valorizaban otros aspectos. Uh-huh. Cafiero, buenos días. Natalia Arguete la saluda. ¿Qué tal? ¿Qué se le puede responder al hijo de Bussi cuando dice que la Cámara lo que está apareciendo es como un derecho de admisión? Claro, no es que haya un derecho de admisión, sino que la Constitución, como en todos lados, dice que la propia Cámara evalúa a quién debe ingresar, no tomándole un examen, obviamente, sino viendo si en los precedentes, en los antecedentes que hay antes de su elección como diputado electo, puede o no ingresar. E incluso siendo electo y estando en funciones, en actividad, si comete una falta grave o un delito, se lo excluye de la Cámara. Por lo tanto, estas son facultades que los diputados tenemos y que se han utilizado de manera muy excepcional. Con lo cual sería hipócrita lo que dice el hijo de Bussi. En todos estos años, es el primer caso el de Bussi. Uh-huh. Otros casos han sido ya diputados que estaban sentados y que le aparecieron problemas o cometieron graves faltas durante su gestión, entonces la Cámara los separó. Pero este es el primer caso que, cuando se hace el análisis del título, que sería en diciembre del año pasado, que fue cuando sucedió esto, antes del tomarle el juramento se le dice no ingrese al recinto porque está impugnado. Y bueno, esta vez fue con, yo creo, abultado fundamento. Cuando los fundamentos son buenos y se trata de una medida excepcional, es decir, que no es que acá se puede formar una mayoría política y echar uno por uno de quienes no se consideran deseables que estén ahí adentro, eso sí sería una suerte de destrucción de la voluntad popular, sino cuando se toma un caso aislado y se dice, señor, esto es obvio y de todo sentido común y de toda razonabilidad y además impedimos que alguien que está siendo citado por la justicia siga amparándose en su fuero para no presentarse. Uh-huh. Así que, por lo tanto, es una colaboración estricta con la justicia y los pedidos que hay sobre Bussi. Diputado Cafiero, ¿qué es lo que intentaría ahora Bussi tratar ante la Corte Suprema de Justicia? Para mí puede intentar lo que quiera, pero ya le digo que como miembro de la Cámara y como vicepresidente de la misma, que ayer tuve la posibilidad de actuar como presidente durante un largo rato, yo no voy a permitir que la justicia ingrese al Congreso, porque uh-huh. existe la división de poderes, los jueces resolverán los temas de los jueces, los diputados resolvemos los temas de los diputados, y si lo hacemos bien, como hicimos en este caso, creo que la justicia no tiene nada que opinar sobre lo que resolvimos nosotros. No es inapelable la decisión que tomó ayer la Cámara. Y ningún juez, por ninguna ventana, chico, grande, puerta de atrás o puerta de adelante, va a hacer ingresar a un diputado acusado de genocidio a sentarse en una banca del Congreso. Eso se lo puedo asegurar. Diputado Cafiero, una última pregunta le hago. ¿Se va a seguir investigando en la Comisión de Asuntos Constitucionales el tema de la declaración jurada de Bussi que no fue presentada durante 2 años y por eso cayó el delito de falsedad ideológica del cual se le imputaba? Mire, yo no estoy viendo ese tema. Uh-huh. Evidentemente prescribió, por lo que yo puedo conocer, hay una cuestión de prescripción en cuanto a la declaración jurada. Sí. nosotros, por la gran mayoría que no quiere mucha lola con respecto a los militares, cosa que después se confirma con lo de Córdoba. Claro. Por esa razón mañana vamos a hacer una movilización, una concentración ahí en Paseo Colón al 200, ¿no es cierto? Uh-huh. Y consideramos que hay un avance militar, reitero, que mañana a las 18:30 está esta concentración, y creo que eso, ese avance militar hay que pararlo. Que este avance militar, o supuesto avance militar, se debe a que nosotros, con la tenacidad que nos le corresponde en la lucha por los derechos humanos, al pueblo argentino, a los organismos de derechos humanos, organismos sociales que de alguna forma u otra estuvieron acompañando de diferentes sectores políticos y de la cultura, no lo hemos dejado pasar por alto este genocidio del terrorismo Estado, y que estamos tratando de buscar la verdad y el juicio y cárcel a los genocidas. José de Luca, ¿podría pensarse que en este caso entonces el gobierno argentino no coincide mucho con la condena que le hizo a Cuba por las violaciones a los derechos humanos, entonces? Bueno, eso es otro elemento, digamos. Aquí debo decir que en muchos sectores de las iglesias no cayó muy bien este voto argentino ante Cuba, uh-huh. por el caso de Cuba, ¿no? En este sentido, nosotros como MET, obviamente, no compartimos para nada el voto de Argentina en relación a Cuba. Seguro. Esto queda una cuestión bastante oficial, ¿no? Ya te lo digo como una posición oficial del MET. Ajá, ¿no? Perfecto. En este sentido, yo creo que hay una derechización del gobierno. En cierta manera, lo que está pasando ahora en Salta, ¿no? Uno dice, bueno, finalmente la situación socioeconómica que el MET viene planteando, y que el radio en FM La Tribu en una oportunidad expliqué con bastante claridad, uh-huh. que hay un genocidio económico-social en curso, uh-huh. que es superior al terrorismo Estado, que no hay suficiente todavía respuesta frente a este genocidio económico-social, pero como las iglesias trabajamos las diferencias parroquias directamente con la gente, vemos cómo este genocidio económico-social va mellando la vida concreta de familias, personas, jóvenes, adultos, niños, etcétera, y por esa razón venimos denunciándolo desde hace mucho tiempo, y que de alguna forma u otra hay que parar y revertir este proceso de exclusión. Seguro. Y por eso debo decir que ayer hemos mandado también, como organismo de derechos humanos, al Ministerio del Interior, uh-huh. una carta manifestando nuestra preocupación por lo que ocurre en Tartagal, Salta, y diciéndole que por favor nos repriman, porque, bueno, por favor no, pedimos que no se reprima, ¿no? Concretamente, porque esto tiene una raíz socioeconómica que se resuelve solamente con abordando lo socioeconómico. José de Luca, miembro del Movimiento Ecuménico de los Derechos Humanos, le agradecemos muchísimo la comunicación y nos mantenemos en contacto. Bueno, hasta luego. Que tenga buen día. Investigadora del Centro de Estudios Legales y Sociales. ¿Qué tal, María José? ¿Cómo te va? Buenos días. Muy bien, gracias. Ayer se hizo finalmente la presentación del Centro de Estudios Legales y Sociales ante la Cámara Federal. Exactamente, ayer a la mañana presentamos un escrito a la Cámara pidiendo la reapertura de la causa ESMA. Uh-huh. La causa ESMA se había abierto en 1984, luego de que se sustanciara la causa 13, se empezó a investigar quiénes estaban por debajo de los comandantes de cada una de las armas. Uh-huh. La causa ESMA investigó toda la responsabilidad de Marina en ese centro de detención, y en 1987 se cerró cuando se dictó la ley de obediencia debida. Hasta ahí había muchos represores de la ESMA que estaban procesados y con prisión preventiva, y luego uh-huh. de ese auto de la Cámara en el que acepta la ley de obediencia debida fueron desprocesados. Uh-huh. Nosotros ahora estamos pidiendo que se reabra la investigación hasta tanto se determine fehacientemente si estos casos de la ESMA, en realidad nosotros lo pedimos por dos, por el caso de la hija de Emilio Miñone y uh-huh. la hija de Marta Vázquez, si esos casos entran o no en las previsiones de la ley de obediencia debida. Claro, habría un fallo, ¿no?, de la Cámara Federal que dice que habría que analizar caso por caso a ver si entran dentro de la ley de obediencia debida, ¿verdad? Claro, el Poder Judicial hasta ahora había aplicado automáticamente las leyes como una decisión política no sujeta a ninguna investigación. En todos los casos. Exactamente. Y ahora, pasados casi 12 años, la Cámara resuelve en un fallo bien fundado que esa legislación no se puede aplicar automáticamente y que su aplicación es restrictiva, o sea, no es el principio la obediencia debida, sino que luego de una investigación se determinará si es que los casos caben dentro de las previsiones o no. Primero se hablaba de pedir el procesamiento de Astiz y 17 represores más. ¿Finalmente se hizo esto o fueron menos, no? Fueron menos, son 6, Supisich, Mendía, Montes, Huamón, Termías y Acosta. Nosotros, aquellos a los que citamos, pedimos que cite a declarar, son los que el fiscal Estracera en su momento había pedido que se los citara y la Cámara no hizo lugar a ese pedido. Por eso ellos no tienen indagatoria por este caso ni estuvieron procesados por estos dos casos. Esa es la razón, digamos. Exactamente. De cualquier forma, el pedido es mucho más amplio. Nosotros pedimos que se declare la nulidad de las leyes y en caso de que ese pedido no prospere, solicitamos que se investigue si las leyes se aplican. Y aún en el caso de que las leyes se aplican, decimos que desde la derogación de las leyes del 24 de marzo del 98 hasta hoy, el delito de desaparición forzada, que es un delito permanente, no está cubierto por ninguna garantía de impunidad, por lo cual por estos últimos 2 años podrían ser condenados los autores de la desaparición de María Marta y de Mónica. María José, ¿cree que se va a seguir adelante con este pedido? Esperemos que sí. Me parece que últimamente el Poder Judicial está haciendo un análisis jurídico de las leyes, que es lo que debía hacer desde el principio, y esto nos da alguna esperanza de que los pedidos prosperen. A pesar del momento que se vive de parte de él, algunos sectores de las Fuerzas Armadas que presionan al gobierno. A pesar de eso, y ojalá por eso mismo prospere. María José Guillén, te agradecemos muchísimo la comunicación. No, gracias a ustedes, hasta luego. De mayo. ¿Qué tal, Estela? Buenos días. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, gracias. ¿Usted considera que estas amenazas que está sufriendo Servini Cubría y su secretario, el doctor Parodi, y que, bueno, como se reveló ayer en los diarios, sufrió el letrado este el robo de cosas en su domicilio, le partieron la puerta y le dejaron como un mensaje de tipo mafioso, ¿tiene que ver con los marinos esto que se está juzgando? Y sin lugar a dudas, no hay otra explicación, porque si nos remontamos a varios años atrás, ellos no recibían este tipo de agravios, y sin embargo ahora, a partir de la investigación que se está haciendo en el caso de los buzos tácticos de Mar del Plata, ellos, tanto la doctora Servini de Cubría como el secretario Parodi, están siendo amenazados telefónicamente. Recordemos que a la doctora la maltrataron en la Marina, en el edificio Libertador, cuando fue a pedir referencias de las personas a las que tenía que detener por presunta apropiación de chicos, y le tiraron un coche en la ruta, luego amenazas permanentes y amenazas de muerte, ¿no? Serias amenazas. Tal es así que nosotros hace un tiempo fuimos a hablar, un segundito, Betty, fuimos a hablar con el doctor Gil Lavedra, justamente porque ella nos pidió que pasiéramos algo porque estaba temiendo por su vida, ¿no? Una cosa muy seria. Ahora, cuando habla de esta por parte de las Fuerzas Armadas, ¿no? De parte de los organismos del gobierno, se dice que este grupo de gente es incontrolable, que siguen actuando con una impunidad de la misma forma que durante la dictadura, ¿no? Claro, claro. No, esto es muy serio, esto es muy grave, aparte de lo que ya es el entrar en una vivienda, violentar una vivienda, romper cosas, aparte llevarse cosas y aparte también dejar mensajes así tan siniestros, ya es una cosa que no puede tolerarse. Creo que acá tienen que tomar medidas las autoridades competentes, del presidente de la República, ministro de Justicia, ministro de Defensa, para poner en su lugar a esta gente, que no puede ser, por ejemplo, que sean grupos dispersos, donde no hay este control, cuando realmente sería aberrante, ¿no?, que suceda una cosa así. Uh-huh. Yo creo que sería como para sacar a la gente que dice, yo no estoy enterada de esto. Claro, exactamente. Estela y Carlota, le agradecemos mucho la comunicación. No, por nada, por nada. Hasta luego. Hasta luego. Marta Fernández, que es la abogada de Enrique Gorriarán Merlo. ¿Qué tal, Marta? ¿Cómo le va? Buenos días. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy bien, gracias. Bueno, estaba escuchando lo que usted decía y realmente lo que dice César Arias, la desmentida de César Arias es absolutamente poco creíble. Primero, yo quería aclarar una cosa. Nosotros, mis defendidos, los presos de la tablada, cuando dicen algo, dicen la verdad. Uh-huh. Y una vez más, hoy Gorriarán está diciendo la verdad. Tal cosa sucedió, eso pasó. Uh-huh. César Arias, esa fue la propuesta. Además, es absolutamente coherente con lo que pretendía. ¿Para qué fue César Arias a ver a Gorriarán? Claro, ¿no? Es lo que uno se pregunta. ¿Para qué fue César Arias a ver a Gorriarán? Si no se habló del tema de la tablada, ¿de qué habló? ¿De qué habló? Claro. Yo pienso que es absolutamente... Yo afirmo que es verdad. Uh-huh. Yo afirmo que es verdad. He conversado con Gorriarán. Para mí lo que me dice Gorriarán es absolutamente veraz, porque siempre es veraz. Y bueno, y además es absolutamente coherente la denuncia con la visita de César Arias. Uh-huh. ¿Qué fue a hacer, si no? Esto estaría enmarcado dentro de, así, una supuesta campaña electoral de desprestigio de Alfonsín. Así es, uh-huh. Así es. Sumado también a que siempre se habló a fines de cada año de los últimos mandatos del gobierno de Menem, la posibilidad de la liberación, ¿no?, de los presos. Así es, así es. Eso, o sea, todos los años, desde el año 95. Uh-huh. Es decir, la fecha no es casual, dice año 95, porque en el año 95, luego de pedir sucesivas prórrogas, el gobierno tuvo que contestar al pedido de la CID. Uh-huh. Nosotros hicimos una petición, una denuncia ante la CID. Bueno, en el año 95 se habían vencido todos los términos. Uh-huh. Para que el Estado argentino contestara esa denuncia. Y en ese marco es que ellos intentan una maniobra como para estar colocados en mejor situación frente a la CID. Uh-huh. Y permanentemente esto se produce todos los años. Y siempre hay algún motivo político que beneficia al gobierno de Menem. Claro. Entonces digamos que esta última intentona habría sido la último manotazo que tenían, ¿no? Sí, evidentemente, y después, la última es antes de irse del gobierno, que él le asegura a la CID que va a firmar los indultos. Uh-huh. Y no lo hace. Claro. Ah, ¿el gobierno de Menem había asegurado eso? Claro. Uh-huh. Marta, le hago una última pregunta. La semana pasada la Cámara de Casación ratificó, ¿no?, la pena sobre Gorriarán Merlo. Así es, en una sentencia realmente para la historia. ¿Por? Porque no atiende ninguno de los argumentos que nosotros planteamos. Uh-huh. Y rechaza los argumentos prácticamente sin fundamentación. Uh-huh. Porque nosotros planteamos que Gorriarán careció de juez imparcial. ¿Por qué razón? Porque, de acuerdo con la Ley de Defensa de la Democracia por la que fue juzgado, uh-huh, cuando el juez de instrucción dicta la prisión preventiva, nosotros apelamos y el que decide la apelación es la Cámara Federal de San Martín. Claro. Bueno, luego la Cámara Federal de San Martín es la que interviene en el plenario y la que dicta sentencia. Uh-huh. Hay reiterada jurisprudencia de nuestra Corte, de la Corte Suprema de la Nación Argentina. Por ejemplo, en uno de los casos que ahora recuerdo, es el caso Massachesi, donde se dice que cuando el juez que dicta la sentencia intervino en alguna parte de la instrucción, uh-huh, está vulnerando el principio del juez imparcial. Claro. Bueno, nosotros planteamos esto, planteamos la jurisprudencia de la Corte, planteamos jurisprudencia del Tribunal Europeo, planteamos dictámenes de la CID y fallos de la Corte, de la Corte Interamericana de Costa Rica, y la respuesta de la Cámara de Casación es que, como en otras veces se procedió de la misma manera, uh-huh. bueno, es decir, como en otras veces se vulneró el principio del juez imparcial, hoy seguimos vulnerando el principio del juez imparcial, así para decirlo misma. De manera grosera. Uh-huh. Después planteamos lo del secuestro. Uh-huh. Claro, porque fue. Ellos llaman al secuestro, lo llaman extradición. Eso no es extradición ninguna, nunca hubo proceso de extradición. Claro. Lo pusieron adentro de un avión de un grupo operativo de la CIDE, uh-huh. que por otra parte el presidente Menem lo dijo que había 60 agentes en ese grupo. Uh-huh. Entonces, además, ¿quién es el fiscal que interviene en esta casación? El fiscal Ple, uh-huh. el mismo que pidió la condena de los 20, de los otros 20 presos de la Tablada. Uh-huh. Ese fiscal Ple, en conversaciones en particulares con otro de los defensores, el doctor Rodolfo Jansón, uh-huh. le dijo que aunque saliera la ley de doble instancia, esa famosa ley de doble instancia para que los presos que están de la Tablada pudieran salir en libertad con la aplicación del 2x1, uh-huh. que aunque saliera la ley, la fiscalía se iba a oponer, que se iban a oponer al 2x1, es decir, nosotros carecemos de no tenemos administración de justicia. Claro, porque hay una instancia de rechazo.